Respiro lentamente el aliento que viene de tu boca. Los poros de tus pechos se dejan tocar, será porque les provoca. Tu llama tan viva, mi piel atrevida en tu vientre hace desastres. Será porque somos dos locos de remate. Quédate tranquila rozando despacio tu cuerpo con mi cara. Convierte tus manos en un solo jardín que traigo entre mis brazos. Este es el momento, adelante mi amor. Anímate, relájate, siente mi cuerpo caliente. Que mis brazos te envuelvan despacio hasta enloquecerte. Así mi amor, qué frágil es acariciarte donde tanto te gusta. Entre muchos susurros pintados me gritas despacio. Ya llega el momento, mi amor. Los cuerpos cansados pero no fastidiados se encuentran en las sombras. La cama tan dulce que seca el sudor que dejaste en la alfombra. La llama tan viva, mi piel atrevida en tu vientre hace desastres. Será porque somos dos locos de remate. Anímate, relájate, siente mi cuerpo caliente. Que mis brazos te envuelvan despacio hasta enloquecerte. Así mi amor, qué frágil es acariciarte donde tanto te gusta. Entre muchos susurros pintados me gritas despacio. Anímate, relájate, siente mi cuerpo caliente. Que mis brazos te envuelvan despacio hasta enloquecerte. Anímate, relájate, siente mi cuerpo caliente. Que mis brazos te envuelvan despacio hasta enloquecerte. Acariciarte donde tanto te gusta. Entre muchos susurros pintados me gritas despacio. Ya llega el momento, mi amor.